Cafecito político con Juan Carlos Junio, hoy lo disculpamos, por un evento muy importante que comienza dentro de un rato, son los 40 años del Banco Credicop, pero otro día estuvimos charlando con Juan Carlos acerca de las cooperativas, las cajas de crédito y lo que ha significado esos 40 años que se originaron en la pelea contra la dictadura, ¿no? Porque el establishment financiero de entonces entendía que esas cajas cooperativas que estaban más orientadas hacia la producción, las pequeñas y medianas empresas, etcétera, eran un problema, sacaban clientela, digamos, ¿no? Y entonces se les ocurrió prohibirlas, aunque después permitieron construir, juntar cierto capital y construir banco. Y ahí está el sentido, digamos, político, social del Banco Credicop, así que lo disculpamos. Lo que no sé si vamos a disculpar es que ayer a la tarde, a la misma hora del programa, estaba atendiendo otra sucursal. Mm. Pero avisó. Sí, avisó. Avisó. Y quien avisa, les avisó. Y quien avisa, ¿no? No sé si funciona siempre, ¿no? Che, te aviso, te va a quedar, pero... Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Bien, voy al programa de gente muy amiga, que bueno, coincide con nuestro programa en el mismo horario, pero son muy amigos y bueno, también querían hablar de la experiencia de Credicop y bueno. Ya nos ganaste cuando dijiste nuestro programa, ya nos ganaste. Son muy bueno, son bueno muy lo siento así y soy pícaro. La Bueno, Juan Carlos, mira, arrancamos con algo que hoy manifestó la consultora Moody's, que entiendo yo que Moody's y ¿cuál es la otra calificadora? Standard & Poor's es la otra, digamos, ¿no? Exactamente, hay otras, pero son las más famosas del mundo, digamos. Sí. Bueno, se manifestaron respecto a la situación política en la Argentina. Voy a leer la textual. Si gana alguien que no es el gobierno actual en las elecciones de octubre, esto está claro, en la Argentina, pero que mantiene lo básico, es un evento positivo, dijo uno de los referentes de la agencia Moody's. Nosotros no decimos si preferimos uno u otro candidato. Nos preocupa un hipotético nuevo gobierno que cambie todo. Ahora bien, si viene una administración que cambia algunas cosas pero que sostiene algunas otras, como la independencia del Banco Central o respetar el acuerdo con el Fondo Monetario, a pesar de que puede haber alguna modificación, sería otra cosa. Porque eso te reflejaría que la transición sin mayores cambios es posible y sería una buena señal para la calificación de la Argentina. ¿Cómo interpretás esto en términos...? Creo que son gente, lo primero que se me ocurre es que son gente políticamente muy inteligente. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque están aplicando aquello que yo suelo decir, de que no tenemos aliados permanentes, sino intereses permanentes. Lo que está diciendo el establishment internacional, porque estos son estas calificadoras, por lo menos una parte del establishment internacional, es que lo que importa es sostener el modelo económico más allá de los matices políticos. Uh-huh. Cuando habla de la independencia del Banco Central y del modelo, lo que son pilares de el libre mercado, son pilares de una economía financiarizada, son pilares de una economía en ajuste. O sea, lo que te está diciendo es lo que importa, la continuidad del modelo económico, más allá de si viene un gobierno que tenga algunos matices que no sea el macrismo. Claro. Ahora, evidentemente, Juan Carlos, detectan que hay posibilidad, quiero decir, si solamente vieran un escenario de polarización, no sé si se arriesgarían a tener esta definición. Evidentemente, ven la posibilidad de que el propio sistema genere alguna alternativa al macrismo, ¿no? Exactamente, por eso yo insisto en que ellos tienen intereses permanentes y no aliados permanentes. O sea, nosotros estamos con Macri, pero sí, se respeta el modelo. Podemos estar con otros y eso sería beneficioso y positivo. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Por lo tanto, lo está diciendo, no es una cuestión retórica ni abstracta. Efectivamente, coincido con vos, lo está diciendo porque es una variante del escenario político concreto que está que ellos están viendo. Y a ver, Juan Carlos, pensemos qué nombres propios se ajustarían a eso dentro de lo que hoy hay. Massa seguro sería uno de esos sectores, ¿no? Yo creo que es La Baña. ¿Es La Baña? Ah. Yo intuyo, es una impresión, porque sería el que tiene chances de ganar. Sería el que podría en una segunda vuelta tener una perspectiva de triunfo. No veo que sea Massa un candidato con perspectiva de triunfo para ellos. Yo creo que Massa es un dirigente político, tiene el 10-12% de los votos, lo cual no es nada despreciable, pero no tiene capacidad presidenciable en este momento. Ahora, Juan Carlos, sé si la tiene La Baña. Claro, ojo. Claro. No lo demos esto por hecho, porque como suelen decir algunos, por ahora tiene el 7-8%, tiene que remar mucho, pero ahí creo que hay una esperanza de una parte de del establishment, ¿no? Para que, bueno, tampoco es lo mismo, sería lo mismo que Macri, pero creo que ante el peligro del triunfo de la oposición relacionada con el kirchnerismo, que igual sería una posición no solo kirchnerista, sino con un sentido mucho más amplio. Sí. Eso es lo que no quieren de ninguna manera. Ahora, no Juan quieren Carlos, cambiar el modelo, ese es el problema, sí, lo que vos decías al inicio. Juan Carlos, qué clara que queda su manera de entender el modo de política, ¿no? Porque vos pensás, yo no puedo dejar de sorprenderme, estamos hablando, si efectivamente es La Baña, ese plan B que visualiza, digamos, este sector, estamos hablando de un hombre que no tiene votos, que no tiene territorio, que no tiene estructura, y sin embargo confían en que a través de otras armas pueden constituirlo o pueden construirlo como un candidato con expectativa. A mí no deja de llamarme la atención eso. Sí, es muy impactante, solo que ya sabemos por la experiencia nuestra y de otros países del universo, de todo el lado, que mediante los medios de comunicación tienen un poder inconmensurable, no un poder definitorio, claro, ¿no? Porque en muchos lugares con los medios de comunicación fracasaron, no lo lograron, pero tienen una confianza en ese sentido. Tampoco, ojo, hay que dar por descartado a Macri. No, claro. No, de claro, ninguna claro. manera. Es un escenario que desde el punto de vista de los núcleos dominantes está abierto. Macri, con un gran desgaste y con una suerte de crisis interna, producto de su caída del consenso y otras alternativas, y a su vez el macrismo, que no tiene nada más ni nada menos que el gobierno y un porcentaje importante de la sociedad que lo apoya. Sí. Por lo tanto, ese es un escenario abierto del lado de allá. Lo nuestro, para mí, es lo más importante. Ponernos a discutir la perspectiva de la unidad del campo popular, sus complejidades, sus contradicciones, porque por supuesto es dificultoso, pero creo que ese es nuestro gran desafío. Está claro que la apuesta cada vez más es por la primera vuelta, me parece, Juan Carlos, ¿no? Para un triunfo del frente opositor, propiamente dicho. Cristina candidata, superando los 40, y que los otros dos, si se consolida tres tercios, no lleguen a los 30. Eso sería una posibilidad. Ahora, pasamos de, algunos pasan de una situación un tanto depresiva a que ganamos en primera vuelta. Es una posibilidad cierta en el análisis, que no era visible, reconozco, qué sé yo, mediado del año pasado. Bueno, va cambiando, es dinámico, ¿no? Va cambiando, y la caída de Macri no era tan visualizable como es ahora, es muy abrupta. Pero bueno, sí, hay quienes empiezan a tener confianza en la posibilidad de un triunfo opositor en la primera vuelta. Si no, será en la segunda, pero será. ¡Epa! Juan Carlos, gracias como siempre, felicidades y buen pasar para hoy, ¿eh? Bueno, chao, un abrazo, saludos a todos. Un breve cafecito político con Juan Carlos Junio vía telefónica para despuntar el vicio y charlar de política, que es lo que nos